amo, te amo, te amo, te amo, te amo. En realidad te aprecio, te estimo bastante. Mi amor, dientes de perla, mi amor, boca de fresa. Mi amor, belleza pura de nuestro Edén. Tu talle, tus dientes, tus labios, tus codos, tus cejas, tus brazos, tus pies, tus pestañas, tus caderas, tus rodillas, tus mejillas, tus falanges, tus muñecas, tus orejas, tus tobillos, etcétera. En el habitual espacio lírico de Le Luthier se escuchará Voglio entrare per la finestra de la ópera Leonora o el amor con juglar de Giovanni Colpocorto. Versión del tenor Sergio Tulián, coro y orquesta de la ópera del Cotolengo de Santa Eduviges, bajo la dirección del autor. El juglar Ludovico trata de escalar el muro de su amada Leonora y cantarle su aria de amor. Ludovico trepa, teme, tiembla, lo cual se descubre ingeniosamente insinuado por los contrastantes motivos rítmicos, por la exuberante orquestación, y porque Ludovico dice «trepo, temo, tiemblo». De pronto, el juglar es sorprendido por el padre de la niña, quien corta la escala. Los acontecimientos se precipitan. Sin embargo, Ludovico insiste en llegar hasta su amada. Él quiere cantarle su aria de amor y solamente eso. Aunque cada vez piensa menos en cantar y más en solamente eso. Quest'aria maestra, ma temo che il suo padre mi sorprenda, trepando per il muro di Leonor. Io temo tanto, ma sempre canto, perché cantare è il mio modo di espressione. Managgi il muro, non è sicuro, io trepo e canto e tremo tanto che non so se tremo, canto, trepo, temo, temo, tanto canto, tremo, io non so. Se tremo, canto, trepo, temo, temo, tanto canto, tremo, io non so. Se tremo, canto, io non so. Cosa sento? Che fate? Professori! Cosa sento? Aiuto! La scala non resiste! La scala non resiste! Aiuto! Ah! Stando l'ascensore a disposizione del pubblico, e il proprietario non ha responsabilità per gli accidenti occasionati per l'uso della scala. Samarotto da 17-19 anni! Ci avete una vera vocazione di mando e un grande amore alla patria! Ingressate. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. ¿Ma per qué? Leonor, tu padre maledetto, ma sorprenduto e ha cortato la mia scala. Io sono mezzo morto, Leonor, ma tornerò cantando, sempre tornerò, sì, tornerò. Sempre tornerò, sì, tornerò cantando per l'ascensor. Cantando per chi canta il mio modo d'espressione. Leonora me m'aspetta, la mia ragazzetta, che bella ricordetta, il cuor me va di affretta, io canto questa stretta, e arriva la mia meta, Leonora. Con te, Leonora, siamo soli, voglio fare certa cosa, voglio fare pronto. Voglio fare stando l'ascensore a disposizione del del pubblico, Leonor, per il mio onor, voglio fare con te. Leonor, pronto, voglio fare con te. Io voglio fare con te. Ma come, Leonora, cosa dici? Che devi consultare col tuo padre? Ma come consultare col tuo padre? Ma Leonora, sei pazza, 7 anni facendo il fidanzato, allora mi dici questo? Ma cosa t'hai creduto, sciagurata? Io sono qui per fare gioco, pezzo di stupida, ma la bestia! Succede? Hai il mustacchio più grande, nero, che insieme a scuola, maledetta! In questa casa non si può dormire, porca miseria! Renato, chiama i carabinieri! Desde un principio, se destacó en el Manuela un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara arrabal y malevaje. Mario Abraham Kortzklap. El Pro Música Orillera Group de Le Luthier interpreta pieza en forma de tango opus 11, también llamada Miserere, de Mario Abraham Kortzklap. Son sus partes de la obra. Cuando llego al Bulín, oh máquina de los dioses, y finale enérgico Manon Tango. Cuando llego al Bulín, que vos dejaste esa tarde de copas y palabras, rememoro el amor que me juraste y los besos que a la noche vos me dabas. En las horas de escabio y amargura me pregunto si fue cierto tu cariño. Y aunque busco en el embrague, no hay ninguna que como vos me quiera como un niño. ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese gil antipático? ¿Por qué te fuiste, mamita, dejándome en mi dolor? ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese señor mayor? ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Qué tiene él que yo no? Querida vieja, decí por Dios que me has dado que tengo el corazón hecho pedazos. De chiquilín te miraba de afuera. Viejita, qué noche llena de hastío y de frío. Punto aparte. No, no, aparte, aparte. En la esquina del herrero la percanta, mano a mano con la seda y el percal. Mira el músculo que ni una vez descansa. Del romance otario araca vil metal, metejón, taimado, taita guapo, cafetines, suburbios, arrabales, con ventillo, con pellequina y tango, ilusión de gigolos, sentimental. Les, ¿por qué te fuiste, mamá? Poca ropa me lavabas. ¿Por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegaba. ¿Por qué te fuiste, viejita? ¿Por qué ya no está mamá? Como madre hay una sola. Amurado, me largas. Si no me pasa más guita. No me pasa magita, me voy a vivir con papá. Porque perdió la cabeza hoy y no la recuperó. Maestá el regimiento moro. Como queda dicho, Mastro Piero tomó a su servicio a la gitana Azucena para que no solo le lavara la ropa, sino que después también le leyera las manos y le tirara las cartas. Pero la tuvo que despedir porque Azucena le tiraba la ropa, también le leía las cartas y después se lavaba las manos. Azucena le rogó a Mastro Piero que no la echara y le contó su triste historia. Ella era la hija del jefe de una tribu de gitanos. El día en que cumplió 14 años, se le acercó la gitana más vieja de la tribu y le dijo: querida Azucena, que tengas una vida tan bella como tu cara. La anciana fue condenada al destierro. Fue condenada al destierro gitano, o sea, a vivir siempre en el mismo lugar. En ese momento llegaba al campamento el varón gitano, varón con velarga, acompañado por su hijo Volax el Tremendo. Volax con V corta. Azucena y el joven estaban prometidos en matrimonio y el tremendo Volax venía a casarse. Con V corta y X. La fiesta de esponsales duró 8 días y 6 noches. Sucede que la primera noche se interrumpió la fiesta porque Volax, después de verla a Azucena, huyó despavorido. Y la segunda noche también, porque Azucena, al enterarse, partió en su búsqueda. Ninguno de los dos regresó ya al campamento, pero por suerte los 6 días restantes el casamiento continuó con toda normalidad. Azucena no había logrado encontrar a su novio, pero esperaba un hijo de él. Según Mastro Piero, él, conmovido por el relato, permitió que Azucena siguiera en su casa. Tiempo después, la gitana tuvo un robusto varón de Volax. Esta vez, varón con V corta y Volax también. Cuando nació su hijo, Azucena lo llamó Azuceno, como era natural. Mastro Piero tomó al niño bajo su protección y le dio su apellido, actitud que despertó las sospechas de algunos y confirmó las de casi todos. Azuceno Mastro Piero estudió música guiado por su célebre tutor y muy joven aún compuso, inspirado en las canciones de cuna de su madre, sus Vientos Gitanos Opus 6, que interpretan a continuación Le Luthier. Actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.

Aquella habría sido una tranquila mañana de otoño en el bosque, una mañana de otoño común y corriente, si no fuera que ya eran las 4 de la tarde y estaban en verano. Todos los animales habían sido citados por la princesa Teresa en un claro del bosque para averiguar cuál de ellos era su prometido, el duque Sigfrido el Erguido. El duque había sido hechizado por la bruja Granuja, que no solo lo había transformado en algún animal del bosque, sino que además le había quitado la memoria. El pajarillo amarillo cantaba alegremente. El pajarillo decía: solo el amor de la princesa puede devolver la forma humana al duque. En ese momento se presentó el jabalí Alí. El jabalí preguntó: ¿por lo de la princesa es aquí? Sí, dijo el pajarillo. Nos han citado a todos. A propósito, ahí viene, arrastrándose, el molusco Pardusco. El molusco preguntó: he perdido mi caparazón. ¿No lo vieron? En ese momento apareció volando la mariposa golosa. ¡Socorro! Se quejaba la mariposa. ¡Me persigue el oso libidinoso! Y apareció corriendo tras ella el oso libidinoso. el oso perseguía a la mariposa ofreciéndole una margarita y recitándole un poema que decía: sublime éxtasis de amor, mariposa, que acelera mis latidos. Vayamos, vayamos, vayamos, vayamos, vayamos, pronto. El molusco se interpuso. El oso bramó: ¿y tú qué quieres, despreciable molusco? No vio mi caparazón. El instante fue aprovechado por la mariposa, quien se escondió ayudada por el pajarillo amarillo. Hacía ya 3 lunas que la bruja había hechizado al duque. La hermosa princesa Teresa deambulaba en su búsqueda, lamentándose de su suerte. La acompañaban en silencio sus fieles gansos mansos. El pajarillo anunció: ¡ya llega la princesa! ¡Qué triste está! Y apareció la princesa. Entonces apareció la bruja granuja. La bruja se burlaba: ¡nunca sabrás en qué animal he convertido al duque! ¡Ni siquiera él recuerda nada! La princesa clamaba: ¿dónde estás, Sigfrido? ¡Sigfrido! ¿Qué clase de animal eres? Los gansos consolaban a la princesa. Tranquilízate, dijo el gansito pequeño. Ten calma, agregó la gansa robusta. Todo irá bien, dijo el ganso viejo. No vio mi caparazón. De pronto, la gansa robusta lanzó un grito de indignación. Le dio una tremenda bofetada a un cuarto ganso enorme que estaba a su lado y salió corriendo. El ganso enorme no era otro que el oso libidinoso disfrazado, que corría a la gansa ofreciéndole una margarita al grito de: sublime éxtasis de amor, gansita, vayamos, vayamos pronto. Los gansos fueron en ayuda de la gansa robusta y la princesa se quedó sola. No debo flaquear, díjose la princesa. No debo flaquear, debo encontrar al duque. Pero en ese momento se hicieron oír los bajos instintos de la princesa. Olvida al duque, recuerda los abrazos de aquel fornido palafrenero de palacio. Cumplir con mi deber. ¿Y si algo falla y el hechizo se rompe solo a medias? El duque podría quedar medio animal. Bueno, en eso es igual el palafrenero. Mientras esto sucedía en el bosque, veamos qué pasaba en una pacífica granja cercana. El granjero, silbando distraídamente, ordeñaba a la vaca resaca. La vaca rumiaba sus pensamientos y otras flores que había comido esa mañana. ¡Qué extraño!, pensaba la vaca resaca. Es la primera vez que me ordeña de tarde. Y miró al granjero. Cuando lo vio, Resaca lanzó un mugido y salió corriendo. El granjero no era otro que... oso libidinoso disfrazado, quien comenzó a perseguirlo ofreciéndole una margarita al grito de... ¡Sublime éxtasis de amor, vaquita! ¡Vayamos, vayamos, pronto! En el bosque, la princesa, ayudada por los gansos mansos, ya había interrogado a casi todos los animales. Pero no había logrado averiguar cuál de ellos era el duque. Una triste desazón invadió a la princesa. De pronto, los gansos, viendo llegar al pajarillo y a la mariposa, bramaron: ¡Ustedes dos! ¿Qué hacían la noche en que el duque fue hechizado? Nada, nada. ¡Confiesen! Y bien, sí, pero nos vamos a casar. Triste desazón invadió a la princesa. Teresa alzó sus bellos ojos como implorando ayuda a los que la rodeaban. Hasta que su mirada se cruzó con la del jabalí. ¡Miren! ¡Sí, sí, no hay duda!, dijo la princesa. ¡El jabalí tiene la misma mirada que el duque! El jabalí, con sombría voz, declaró: es que yo no soy un jabalí. ¡Oh! Yo soy... ¡Él es! Un duque hechizado. ¡El duque Sigfrido! No, el duque de Mantua. ¿Y qué haces aquí?, preguntó sorprendida la princesa. Me echaron de Rigoletto. La última posibilidad había fracasado. Otra triste desazón más invadió a la princesa. De pronto, de la espesura, surgió el oso libidinoso y exclamó: ¡Aguarden! Al ver a Teresa recuperé la memoria. Ahora entiendo la causa de mi vergonzoso desenfreno. He sido víctima de un hechizo cruel. Gracias, amor mío, por venir a salvarme. Yo soy el duque Sigfrido. Dicho esto, el oso arrancó una margarita y, viendo la alegría en el rostro de la princesa, se dirigió a su encuentro triunfalmente. El oso le ofreció la margarita a la princesa, pero en ese momento la bruja granuja se interpuso y con aire trágico gritó: ¡tú no eres el duque, farsante! ¡No puedo soportar este atropello! El duque Sigfrido es el molusco. Y la bruja se fue llorando, mientras el oso conmovido corría tras ella ofreciéndole la margarita. Todos felicitaron al molusco, quien avanzó hacia la princesa lentamente, como un duque. Mientras el molusco agradecía los aplausos, Teresa lo tomó con amor y lo depositó suavemente sobre la palma de su mano. Y ante el asombro y el esfuerzo de Teresa, el molusco se fue transformando en un joven esbelto y hermoso. Duque Sigfrido. Allí están Sigfrido y Teresa, con los corazones entrelazados, mirándose a las manos y con los ojos latiendo al unísono. Y ya inician su triunfal regreso al palacio. Los animales los escoltan en eufórico cortejo. Todos bailan alegremente. Ya van, encabezando el cortejo, el duque, la princesa y su flamante dama de compañía, que no es otra que, disfrazado, el oso libidinoso.